Get ready, cause here I come on my way to yesteryears, to 1900 ayer. Buenos días tengan todos ustedes. Está lindísimo este domingo. Hay nubes preciosas, escasas, por eso son preciosas. Además de eso, tenemos un sol espectacular. Es digno de salir a hacer miles de cosas, lo que usted quiera, jardinear, ir al mercado, ir a la playa, whatever, forever and ever. ¿Qué tal eso? Soy Sergio Gallardo, voy a estar con ustedes hasta el mediodía y qué alegre que ya empieza la clientela a aparecer. Buenos días. Buenos días, don Sergio. ¿Qué tal está? Pues por aquí, mire, en este clima agradable, fresco que tenemos hoy. ¿Verdad que está bien bonito? Está bien bonito, sí. Sí, ¿qué piensa hacer? ¿Va a ir al mercado? ¿Va a ir al súper? ¿Va a ir a la playa? ¿Va a salir? ¿O simples? Tal vez vamos al cine a ver algo, ¿eh? Ah, vaya. No vaya a ver la Liga de la Justicia porque está bien fea. Está aburrido. Sí, no es lo espectacular que debería de ser. Hay una nueva que ha salido del secuestrado, desaparecido. Bonita la película. Ah, ¿ya la vio usted? ¿La recomienda? Sí, bonita. Con la muchacha esta que sale de Gatúbela, ¿cómo llamo? ¿Cuál tantas gatúbelas? ¿Michelle Pfeiffer? Hailey Berry, ¿cómo se llama? Ah, vaya, ajá, cabal. La Hailey Berry, sí, esa fue otra de las gatúbelas. Sí, ahí trabaja la muchacha, está bien entretenida en la película. Ah, qué bueno, entonces lo voy a apuntar. ¿Me puedes hacer una canción? Claro. Hombre de familia, de Daryl Hall y Jan. Es el mejor dúo que ha existido en la historia del rock and roll, y por ello ellos ya tienen su sitecito especial en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Thank you. El hombre de familia de uno de los dúos más exitosos en la historia del rock and roll, Daryl Hall y John Oates. Me encantan. Esta es una de mis favoritas. Si es que le tiran a uno la cascarita y uno se resbala fácilmente con la música de ellos. 1981 en la memoria. Tus besos son cosas que están en las cosas favoritas de mi lista. Prioridad 1. Las 9 de la mañana con 14 minutos, la clientela se ha despertado temprano, será por lo lindo del día. Muy buenos días, don Alejandro, ¿cómo está usted? Bien, en compañía de su voz y de su programa, siempre amanezco bien. Solo no amanece bien cuando pongo el rap del locutor y cosas así, ¿verdad? Ah, bueno. y disculpe por mis abruptos. No, es permitido. No, coma, es permitido. Cuénteme, ¿de qué amaneció acordándose hoy? Los amigos se tienen el de decir lo que sienten. Claro, y se aceptan tal cual son. Ah, bueno. Así que no hay problema. Usted forma parte casi de nuestra familia los domingos. Es un honor para mí ser parte del soundtrack de la banda sonora de su vida a estas alturas. Ah, bueno. No, le quería llamar a propósito de la historia del rock. Le hablaba de Chubby Checker, que era el Twist. Uh-huh. Luego Billy Haley y los Cometas. Ajá. El Rey. Usted me decía Ricardito. Sí, Ricardito. Richard. Y Chuck Berry, que fueron. Chuck Berry, uh-huh. Por supuesto. Y después llegó Elvis Presley y todo lo demás. Elvis Presley y el Cheguito aquel que hizo. Ray Charles, dice usted. Ray Charles. Que hasta le hicieron película. Ah, claro que sí. Es impresionante cómo la madre de le empezó a enseñar los sonidos desde que ella supo que le cayó una enfermedad. Y no iba a poder ver. No, los sonidos a través de botellas que le ponía para... y bueno, y le funcionó todo eso. Iba a creer de que iba a ser uno de los grandes del rock. Sí, cómo no. Gran influencia. Y luego que vino la invasión, la llamada invasión británica, con los genios de Liverpool. Correcto. La banda que todavía existe de los... De las arruguitas más poderosas del rock and roll, dice usted, los Rolling Stones. Sí, los Rolling Stones, y luego otros, ¿verdad?, que siguieron esa Pink Floyd, todos los grandes del rock hasta nuestra era. Y luego vino un periodo de también el rock en español. Sí, correcto. Unos enanitos verdes con también algo de Argentina. Los héroes del silencio. El rock salvadoreño. También. Con los Mustang, los Luis López. O sea, usted se ha de recordar de que nosotros en esa materia llevábamos la vanguardia en Centroamérica. Sí, estábamos muy, muy, muy, muy bien. No había conjunto en Centroamérica. Los únicos, más o menos, los SOS de Guatemala. Pero los SOS de Guatemala se hicieron más populares por el hecho de haber venido aquí a grabar sus canciones. ¿Sabía usted eso? Porque aquí estaba la mera Macoya. Estamos aquí, que es Moneda. Sí, correcto. Era de ellos, ¿verdad? No era de ellos. Ellos la tocaron, ¿verdad? Pero quien la hizo fue Eric Clapton con George Harrison. Ah, bueno. Sí. También hubo un conjunto pico que era muy bueno, también Venezuela, aunque no era propiamente rock, pero... La base era rock, y ya me imagino que habla usted de los Gatos, está hablando también de los 007... Sí, cabal. ¿Verdad? Sí. Ya me lo puedo. Y también hubo un periodo de la música española, con Los Ángeles, Los Brincos, Los Mitos, o sea, Los Brincos. Sí, Los Brincos. O sea que en un ratito usted ya nos llevó de paseo por toda la historia del rock, mire. Sí. Lo cual le agradezco que se haya tomado la molestia de echarnos una llamadita. Solo disculparme, y además, cualquiera de cualquier era, de Chubby Checker hasta cualquiera de ellos, hoy hay que darle libertad al DJ, que también es más famoso y estimado por todos. Bueno. Y que quede en libertad, en serio. De poner lo que quiera hasta los raps. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Le voy a poner algo bonito para ustedes, especial. Ok. Gracias, don Alejandro. Thinking about the times you drove in my car. We'll be right back. song you love to wander around in the dark. I told you about the songs I delivered upon. Cuscatlán con 100 mil dólares. ¡Oh, oh, oh! ¡Te alcanza y te sobra! Participar en el sorteo es muy fácil. Obtienes un punto electrónico por cada 25 dólares acumulados en compras con tarjetas de crédito y débito y 10 puntos electrónicos al contratar o adquirir otros productos Cuscatlán. Banco Cuscatlán. Condiciones en anuncios de prensa y bancocuscatlan.com o llama al 22-12-2000. Promoción válida del 3 de noviembre de 2017 al 14 de enero de 2018. La vida sería más divertida si pudiera pasar tiempo disfrutando de mis decisiones que preocupándome por ellas. La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. Toda mi vida he tenido que tomar decisiones. ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a trabajar? ¿En qué voy a gastar? La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. Let's take a trip, man. ¡Ajá! Voy a contarles que la Superintendencia del Sistema Financiero ayuda a administrar tus finanzas y por eso últimamente está consciente de que llega el Black Friday. Por lo tanto, te da consejos sanos para tratar de controlar las finanzas. Antes que nada, pregúntate si algo lo necesitas y si te va a servir. Si la respuesta es no, pues ya te ayudó. Eso es parte de la educación financiera, que también está llegando a centros escolares y universidades donde los niños, los jóvenes y los maestros son capacitados con estrategias básicas del ahorro. Superintendencia del Sistema Financiero, trabajando por un mercado moderno, eficiente y transparente al servicio del usuario. Va, sonó el teléfono. ¡Aló! A ver si todavía está. ¡Bárbaro, bárbaro, Sergio! ¿Qué tal? ¡Excelente! Me alegro mucho. Siempre molestando. No, aquí nadie molesta. René Cuzuco. ¿René Cuzuco? Ajá. ¿Qué es eso? Echalate.

que es divertido. Es divertido, pero me dice, mire, no va a romper usted, yo lo llamo para que rompa la programación, porque Pedro Infante, aló, mire, ¿por qué no me pone usted la calandria? Google se dio cuenta. Sí, claro que me di cuenta. Me di cuenta que Google dedicó el noodle, o como se llame, para acordarnos de que estaba cumpliendo ya 100 años el aniversario de Pedro Infante. Bueno, total, creo que Pedro Infante formaba parte de 1900 ayer, y creo que hay un montón de gente que a veces lo se da cuenta, a veces no se da cuenta, pero cantó las canciones de Pedro Infante a través de otras versiones. Bueno, yo, Pedro Infante, me acuerdo porque hubo una película que se llamaba, creo que se llamaba Ansiedad, y en esa película traía una canción, y esa canción se hizo sumamente popular cuando yo era muy chiquito, y entonces, tanto que la ponían en la radio, porque las películas de Pedro Infante le servían también como vehículo para popularizar sus melodías, y entonces la oí, me gustó así de chiquito y la cantaba, y para mis tías era una gracia decir, mira, cantanos aquella del Rincón de la Cantina, y ahí tenían ustedes a un niñito de creo que 6 años... haciendo mates de bolo, recostándose en la pared y cantando, estoy en el rincón, estoy en el rincón de una cantina, oyendo una canción que yo pedí. Me están sirviendo ahorita mi tequila, ya va mi pensamiento rumbo a ti. Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia, y vengo aquí nomás a recordar que amargas son las cosas que nos pasan cuando hay una mujer que paga más. Y aquí venía la parte más divertida. ¿Quién lo sabe en esta vida? La traición tan conocida que nos deja un mal amor. Imagínense, un niñito de 6 años cantando de las decepciones del amor. No llega a la cantina. Llegando a la cantina. Exigiendo su tequila. Pidiendo el tequila. Exigiendo su canción. Ese fue el primer contacto que tuve yo con la música de Pedro Infante. El segundo contacto que tuve yo con la música de Pedro Infante fue mi padre. Trabajaba en un lugar que se llama Ayutla, que da cerca de la frontera de Tecumán, allá en Guatemala. Y entonces, de vez en cuando, los fines de semana, nos íbamos a Tapachula. Y resulta que un día, en el Parque Central de Tapachula, mis papás se descuidaron y yo me zafé. Y los pobres me empezaron a buscar como loco, yo no sé cómo hicieron, pero me encontraron. Y me encontraron que me había metido al cine. Y estaban dando una película de Pedro Infante. Y yo, fascinado, viéndolo manejando su cacharro. Ándale, Pipo, no te quedes, sube. Eso, así, Pipo, así. Yo parado en medio de las sillas, fascinado oyéndolo cantar. Cuando me vaya para Venecia, adiós Lucrecia, te escribiré, sin bomba. Tira de la vela estoy tirando, al son de la mandolina, adiós Catalina mía, noches de cabaret. Cuando regrese yo de Venecia, ¿qué tal Lucrecia? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¡Sin bomba! abre la botella, estoy abriendo al son de la mandolina. ¿Qué tal, Catalina mía? Noche de cabaret. Naturalmente que me sacaron de las orejas del cine, pero yo fascinado viendo al Pedro Infante. Y decía yo que hay mucha gente que ha oído música de Pedro Infante porque, por ejemplo, los Mustangs de El Salvador popularizaron esta. Que originalmente fue cantada por Pedro Infante. El fin de este mundo, te seguiré con este amor profundo. Solo a ti entregaré el corazón, mi cariño, mi fe. Y por nada ni nadie en el mundo te olvidaré. Ese faro de luz, luna de miel, para los dos siempre, siempre será mi amor, y en ella viviremos felices. La versión que cantó Chamba Rodríguez con los Mustangs de El Salvador de una de las canciones más populares de Pedro Infante, Los Dos. Y hablando de canciones populares de Pedro Infante, resulta que Manuelito se le ocurrió hacer un álbum que se llamaba Querido Amigo, dedicado a Pedro Infante. El Manuelito Mijares, yo creo que como publicidad, salió con el cuento por todos lados, incluyendo al programa que veían todo el mundo en México en esa época, siempre lo mismo, digo, siempre en domingo, diciendo que había usado el mismo estudio que Pedro Infante, que había usado parte de las consolas de Pedro Infante, lo cual no creo, y que había usado hasta los micrófonos, algunos de los de Pedro Infante, y que Pedro Infante aprobó su realización del tal disco moviendo cuadros, jalando sillas y pegándole a las mesas. Total, estaba espantando. Bueno, todo se vale. Y esta fue una de las que Mijares incluyó en ese álbum. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Yo quiero ser un solo ser, un ser contigo. Te quiero ver en el querer para soñar. beso que se prende en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Yo quiero ser un solo ser, un ser contigo. Te quiero ver en el querer. Mordelón quisiera, amorecito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, ni los años nos podrán pesar. Amorecito corazón, será de mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, ni los años nos podrán pesar. Grabó como 370 canciones, participó en 60 películas en la mera época de oro del cine de México, le aparecieron 40 hijos cuando se murió, de un montón de mujeres, de las que solamente le conocemos oficialmente, primero la noviecita, con quien tuvo un hijo cuando él tuvo 17 años. Luego María Luisa, que era una mujer mayor que él, 10 años, y se lo llevó a México para buscar la fama que encontró. También ahí encontró a Lupita, ¿cómo se llama? Torrentera, a quien conoció cuando tenía 14 años y con ella tuvo 3 hijos. Además de eso, conoció también ahí en México posteriormente a Irma Dorantes, el primer contacto que tuvo con ella fue en la película Los Tres Huastecos, cuando ella tenía 14 años también. Se casó con ella ilegalmente, por cierto, porque el Pedro Infante se quería casar tanto con la Irma Dorantes que falsificó el acta de divorcio, le falsificó la firma a la primera esposa, a la única esposa verdadera que tuvo, y ella metió el caso a la Corte Suprema de Justicia, y allá los de la Sala de lo Constitucional, me imagino, tenía que ser, le dijeron que ese matrimonio no era válido. Total, esa es parte de la vida de este fenómeno que hubo en México, y eso debido a que en la época que él triunfó, el Distrito Federal estaba con un boom tremendo, creando empleos, fábricas, y entonces la gente del campo emigró. Y esa gente se fue a vivir a los vecindarios similares a los del Chavo del Ocho, que tenían una casa con un patio en donde celebraban todo, generalmente 2 pisos, y eran piezas en donde vivía toda la gente. Y la gente esa se identificaba plenamente con Pedro Infante, porque él era

La canción más popular en el año de 1977, acá en El Salvador, en el 78, me contaban, que era Fantasy del Earth, Wind and Fire. Un saludo especial a Oscar René Aguilar, escucho hoy domingo, porque no hay domingo sin 1900 ayer, ni domingo sin pupusas. Oscar René, chalateco, residente en Santa Tecla. Además de eso, ya recibimos el reporte especial desde Canadá. Lo manda Mauricio Iraeta, allá con nuestro primer día de nieve. Poca nieve, pero aquí estamos, pendientes del programa. Saludos a todos los escuchas. Y qué divertido. Y como estará Pedro Infante, una canción muy popular, Amorcito Corazón para mi esposa. ¡Ah! Me adelanté y esa te la puse. Además, enviamos saludos también a José Rubio, María Isabel Morales y hay una pequeña lista. Vale Molina, qué emoción. Jorge Alberto Centeno Bermúdez, que me manda la foto del sistema de sonido donde me está escuchando. Solo falta que tenga tubos todavía ese sistema de sonido. José Rubio, Michael T. López, Mario Cerón Silízar, Luis El Chele Flores, Mauvius, María Isabel Morales, la doctora Morataya de Arevalo, Ivette Rodríguez, Sonia Orellana de Regalado, Charlie Sanz, Rolando Flores. Además de eso, tenemos también un mensaje muy especial que viene desde California. Gloria Rodríguez, buenos días. ¿Puedes saludarme a César Calderón y a Mauricio Quintanilla por sus cumpleaños? Un poco tarde, pero más vale tarde que nunca. Que pasen un lindo domingo a todos los seguidores. Gracias, Gloria. Misión cumplida. Y ojalá que la hayan recibido. Bueno, entonces, esta es comida de los dioses. Eso es lo que significa ambrosia o ambrosía. El manjar de los del Olimpo. Nice, nice, very nice. Central Park, or the lion hunter in the jungle dark, or the Chinese dentist, or the British queen, they are fit together in the same machine. Oh, a whirling dervish and a dancing bear, or a ginger rajah and a Fred Astaire, or the teenage rocker, or the girls in France. Yes, we all are partners in this cosmic dance. We'll be right back.

ni tampoco su guitarrista y compositor que murió. Decía, no, nosotros somos rock and roll. Y en el mundo solo dos bandas de rock and roll hay: los Stones y AC/DC. Adiós a Maxwell Young. El que llevaba la guitarra rítmica, así le dicen, no el requintista, pero el que se inventaba las requinteadas. Él era el que se las enseñaba a su hermano y era la fuerza tras AC/DC. Murió a los 64 años ayer de demencia senil. Algo de lo que venía padeciendo desde hace cosa de 3 años. Se suponía que decían que iba a desaparecer el grupo, pero ellos lo negaron y dijeron que uno de los sobrinos era el que iba a tomar el lugar de él, que ya lo había estado haciendo con anterioridad. Cuando le preguntaron, hey, mira Malcolm, ¿es cierto que tu música es satánica y ustedes le cantan al diablo? Digo, no, nosotros solo hacemos rock and roll y la gente, pues, que diga lo que diga. Nuestra música es música. sin mensajes profundos. Palabras de él a la revista Rolling Stone en reciente entrevista. Adiós a Malcolm Young. Música de AC/DC, reitero, de acuerdo a Malcolm Young, una de las dos únicas bandas de rock and roll en el mundo. La otra, dijo él, son los Stones. ¿Cuál metal? ¿Cuál nada? Somos puro rock and roll. Esas palabras del cofundador, guitarrista, compositor de AC/DC, quien fue uno de los que mantuvo al grupo unido. Pasaron, bueno, como cuatro cantantes, creo que durante la vida de él, y eso no se notaba porque el marco, el sonido era el mismo. Bueno, muchas gracias a todos los que están en sintonía, a los que pasan por la página y también a aquellos que son oyentes pasivos, pero no menos importantes. A propósito, para todos aquellos que les gusta oír el programa después también, Salvador García, uno de nuestros grandes colaboradores junto con Jorge de León, me informa: estimado Sergio, saludos en MixLR al aire y grabando el podcast del programa. A ver qué más dice a los fieles seguidores del programa. Seguimos en contacto y que no pare la música y las pupusas el día domingo y el resto de la semana. Muchas, pero muchas, muchas gracias a Salvador García por su invaluable cooperación. Hoy estamos aquí, queremos sentir la necesitamos un cambio urgente, sin sangre que derramar. Estamos listos, solo hace falta apoyarnos y bastará. Hoy estamos aquí, queremos sentir la libertad. Hoy deseamos un mundo sin desigualdad. Hoy estamos aquí, queremos sentir la libertad. Hoy deseamos un mundo sin desigualdad. El grupo Bronco y hoy estamos aquí. Aquí estamos para servirles 22-23-01-72 y también por medio de Facebook 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. Sonidos de 1973. The Doobie Brothers. Jesús. Ah, está muy bien. Muy bien. I don't care what. Los hermanos Dubí y Jesus is just all right with me. I'm with you, I'm with everybody. Jesús está muy bien. Vamos al teléfono antes de hacer una pausa. Hello. Hola, Sergio. Hola. Buenos días. Will Escalante te saluda. Hola, Will Escalante, ¿qué tal? Bien, hombre, excelente, viendo el programa. Muy bien. Decime. Sergio, quería molestarte con una cancioncita de Genesis. Ajá. Llamando a todas las estaciones. Ray Wilson. Génesis llamando a todas las estaciones, ¿así es? Así es, claro que sí. Vaya pues, con todo gusto. Muchas gracias. Va pues. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Papá Cuscatlán, yo quiero una camioneta Porsche. Yo quiero una camioneta Mercedes. Yo quiero comprar un apartamento. ¡Vuelve! Papá Cuscatlán con $100,000. ¡Oh, oh, oh! ¡Te alcanza y te sobra! Participar en el sorteo es muy fácil. Obtienes un punto electrónico por cada $25 acumulados en compras con tarjetas de crédito y débito y 10 puntos electrónicos al contratar o adquirir otros productos Cuscatlán. Banco Cuscatlán. Condiciones en anuncios de prensa y bancocuscatlán.com o llama al 2212-2000. Promoción válida del 3 de noviembre de 2017 al 14 de enero de 2018. ¿Sabía usted que... Toda mi vida he tenido que tomar decisiones. ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a trabajar? ¿En qué voy a gastar? La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. La vida sería más divertida si pudiera pasar tiempo disfrutando de mis decisiones que preocupándome por ellas. La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. Atentos. Atentos porque si piensa salir de compras este Black Friday, no olvide hacer una lista de lo que realmente necesita. Eso, realmente necesita. Comparar precios previamente. No abuse de los créditos ni de sus tarjetas de crédito. Cuide su dinero. Consejo que se lo da con mucho cariño la Superintendencia del Sistema Financiero, trabajando por un mercado moderno, eficiente y transparente al servicio de todos los usuarios. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Vamos a recordar un inolvidable noviembre de 1981. ¿Qué sucedía en noviembre de 1981? ¡Ah! Algo espectacular, tremendo, divino, precioso y que tuvo un impacto tremendo. Y todavía hay gente que a mí me pregunta, mira, y es cierto que nosotros fuimos al Mundial, porque hay generaciones que no lo han vivido. En noviembre de 1981 me fui a vivir un ratito a Honduras para seguir los acontecimientos de la hexagonal en la cual El Salvador se estaba jugando su clasificación para el Mundial de España 82. Ya el 6 de noviembre habíamos superado un valladar tremendo. La selección mexicana, a la que le ganamos 0-1 con una espectacular jugada de Jorge González, que fue culminada por Éder Hernández. Y allí íbamos con las esperanzas de sellar el pasaporte. Era el 19 de noviembre, un día como hoy, en Tegucigalpa, nos tocó jugar con Haití. Y a Haití le ganamos 0-1. Haití era el local. Ganamos 1-0 al equipo haitiano y nos quedábamos a la espera de que de lo que los demás podían hacer para ir al Mundial. En ese año esta canción sonó mucho. Estoy hablando del 81. ¿No se acuerda usted de la hexagonal? Her hair is hollow gold. sweet surprise. Her hands are never cold. She's got Betty Davis eyes. She'll turn the music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes. And she'll tease you. She'll unease you. All the better just to please you. She's precocious. And she knows just what it takes to make a pro blush. She got Greta Garbo, stand up size. She's got Betty Davis eyes. She'll let you take her home. But what's her appetite? She'll lay you on. She got Betty Davis eyes. She'll take a tumble on you, roll you like you were dice, until you come out blue. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you off your feet with the crumbs she throws you. She's ferocious, and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. Estamos recordando noviembre de 1981. En el 81 sonó esta canción y también sonaba por doquiera El Pájaro Picón Picón, porque por estos días estábamos en Tegucigalpa disputando la hexagonal que terminó con un viaje hacia España 82, el último que hicimos en un mundial. Y eso porque un día como hoy, Haití perdió con El Salvador 1-0, ya con anterioridad le habíamos perdido, empezamos mal porque empezamos perdiendo con el Canadá 1-0, pero después la nave se enderezó, derrotando nada más ni nada menos, como dicen, para dar énfasis, a México 1-0. Después empatamos a 0 con Cuba. Teníamos el partido duro contra Honduras, que empatamos a 0 allá en la cancha de ellos. Y luego le ganamos a Haití. Y ahí nos quedamos a expensas de Honduras, que jugaba contra México y ya se especulaba y decía la gente, ¡hey, mira! Estos hondureños le van a dar el gane a los mexicanos, porque con el gane los mexicanos iban al Mundial. Y Honduras se portó muy bien, se portó muy macho y quedaron 0-0 con México, imposibilitándole a los charros la ida hacia España. ¿Ah? Bueno, también ya que estamos hablando de fútbol, aquí tengo a un tipo que tiene una memoria extraordinaria. ¡Aló! Hola, Sergio, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está usted? Pues aquí siempre con tu programa, y ya que hacemos alusión al fútbol, quiero decirles que hoy miércoles 19 de noviembre... Espérame, hoy es domingo. 48 años de que Edson Arantes de nacimiento, el Rey Pelé, en el estadio Mario Filho anotó su gol número 1000. La verdad es que si nosotros somos un poco analíticos, ese sí era un jugador excelente, pues porque no se le conoce, según se sabe, no tenía vicio ni nada de eso, y realmente estableció récord impresionante, pues ese gol número 1000, haciendo un ejercicio memorístico, diremos que fue un tiro de penal anotado al arquero argentino Norberto Andrada, integrante del Vasco de Gama. Por cierto, eso ocurrió en el minuto 77 de juego, o sea, a los 32 del segundo tiempo, y el árbitro de ese partido fue un tal Miguel Amaro de Lima, que para esa fecha hay que decir que Pelé tenía 29 años de edad y 13 de jugar al fútbol, y realmente ese penalti se produjo porque derribaron en el área al mensajero del Santos, Teobaldo, y se dice que se calculaba que unas 170 mil personas habían asistido a ese estadio. ¿En qué año fue, perdón?

Calling All Stations, la canción que le dio nombre al 15º álbum y último de estudio del grupo Genesis. Que hizo cosas lindas. Que no es divertido ser un ilegal, the illegal alien. Las canciones de Genesis aquí en su programa, el de las pupusas. 1900 ayer. Por

recordando 1971, noviembre para ser más exactos, cuando este álbum llamado E Pluribus Funk, similar a la leyenda en las monedas de los Estados Unidos, salía a la venta. Y generalmente los álbumes salían empacados, como los álbumes eran redondos. Nunca venían redondos. Venían en empaques cuadrados. Entonces se enojó Grand Funk y ese álbum lo sacó la funda redonda y de color silver, plata, para que pareciese un silver dollar, que en aquella época eran algo raros. Bueno, calmando ahora. Esto es para pagar una deuda. I'm going back to Massachusetts. Something's telling me I must go home. Primeros éxitos de los hermanos Barry, Robin y Maurice, cuando todavía la gente los anunciaba, los DJs decían, es que este es el grupo australiano. Habían sacado australianos porque los papás de ellos habían sido ingleses, lo mismo que ellos habían nacido en Inglaterra, pero por cuestiones de trabajo hubo la familia de emigrar hacia Australia, en donde empezaron a hacer sus pininos. Y antes de que se me olvide, ya que estoy hablando de deudas, esta también la tenía pendiente. Y por eso. And I me and let me love again. Pegó a ambos lados del océano. Sí, en el Reino Unido y también en los Estados Unidos, y estaba vendiendo la cantidad de 85 mil discos diarios en la época en que estuvo de moda. Release Me de Engelbert Humperdinck. Blue Spanish eyes, teardrops are falling from your Spanish eyes. Please, please don't cry. This is just adios and not goodbye. Soon I'll return, bringing you all the love your heart can hold. Please say, say you and your Spanish eyes will wait for me. Spanish eyes, prettiest eyes in all of Mexico. True Spanish eyes, please smile for me once more before I. Soon I will return, bringing you all the love your heart can hold. Please say, say you and your Spanish eyes will wait for me. Say you and your Spanish eyes will wait for me. Recordemos los inicios de los 70, cuando los domingos a mediodía en Canal 2, reemplazando el show de Tom Jones, salía el show de Engelbert Humperdinck. Las 11:05. En Box FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Box FM 94.5. Construyamos las obras que agradan al Señor.

Dame, dime. No, no, no, no. El grupo Los Chacachas llevando como estrella a una niña que se está recuperando después de haber hecho sus ejercicios aeróbicos. Como que quedó algo cansadita. Ay, ay. Bueno, vamos a recordar algo horroroso en la historia de los Grammy, porque en 1990, un día como hoy, despojaron a Milli Vanilli del Grammy. ¿Qué pasó? El Grammy había elegido a Milli Vanilli como el mejor grupo revelación. Y eran unos hipotones, guapetones, bailarines, que habían hecho un gran éxito, pero eso lo habían fabricado en Alemania, en un estudio de grabaciones. Lo que dijeron los productores es que, mira, estos muchachones están guapetones y bailarones, pero están algo federicos, los originales, que conste. Entonces necesitamos a dos así, que den la cara. Y el tal Milli y el tal Vanilli dieron la cara, no tenían voces, pero sí eran fotogénicos, y entonces por doquier se presentaron con sus cancioncitas, eligiéndolos al Grammy, pero alguien investigó y dijo, mentira, mentira, estos lo que hacen es fonomímica, se decía en aquel tiempo. Es puro lip sync. Entonces no fueron ellos los que cantaron. Hay que quitarles el premio. Ay, pobrecito, se pasearon en su alma porque ya no volvieron a pegar. Y fue el grupo con el oprobio, despojado del Grammy, el Milli Vanilli. Y eso sucedió un día como hoy, en 1990. Up and baby, not too high. Don't you know if you wanna get down with Mr. B, you gotta go and let your backbone slide. What a feeling when you push it up, push it down, down, down. You gotta push it up, push it down, down, down. Feel good. George Michael or Marvin Gaye, still this the same. You know it's just me and you. All for nothing. Pobrecitos, les hicieron pasar una gran pena. Su creador, bueno, el creador de esos monstruos, porque fueron unos monstruos, Milli Vanilli, un dúo alemán que debutaron en el 88 y su álbum se llamaba Girl, You Know It's True y vendió más de 7 millones de copias a nivel mundial y les permitió ganar el Grammy al Mejor Artista Revelación en 1990. Lo malo era que ellos solamente movían la boca y bailaban porque los que eran los encargados de hacer la bulla eran otros. Eran otros y eso fue descubierto por en un artículo. Y entonces un día como hoy les dijeron, miren, denme de regreso el premiecito que había sido producido por Frank Farian. Ahora vive en Miami este señor Frank Farian, que era también, ya me lo dijeron, y reitero, gracias por el dato, que era el productor de Bonnie M. Y con ellos sí les resultó el truco al inicio. Y después ya estos tenían un show y eran buenos. Pero no se vieron en penas porque no ganaron ningún Grammy, ni ningún Oscar, ni nada. Solo nos hicieron felices. Let's go. Rasputin, permitime, por favor. Ahí me están pidiendo un dato. Bueno, espérame, ¿cuál es el dato que querés? Me estás diciendo que salían... dormir domingo, que mañana es Navidad siempre. Tal vez me pueden encontrar. Lo peor es que se quedó hablando solo. Yo estoy hablando por otro lado y no me presta atención. Va, repetime la historia. Vaya, cuando estaba en la televisión nacional salía unas marionetas de dedo y cantaban vamos Cipote, vamos a adorar al niño Dios de barro que en el pesebre está, algo así. Uh-huh. Y había otra cancioncita, salían las marionetas y decían déjame dormir Dominga, déjame dormir por favor que mañana es Navidad, y no sé si será de la misma canción. Ya, ¿podrías hacer el favor de, por lo menos, decirme cuál es el nombre? Ya que me dijiste que es muy difícil. No, ni tengo, la menor idea, pero voy a llamar, te prometo, a Televisión Nacional para preguntarles, que en esa época se llamaba Televisión Educativa, para preguntarles sobre el Dominga Dominga. Eso todavía, ¿verdad? ¿Ah? Algo, alguien me va a decir algo. Si no me dicen nada, pues mala pata, ¿viste? Ah, bueno, ni modo. Pero por lo menos me queda hicimos la cachita. Recuerdo, sí, hacemos la cachita, ¿oíste? Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Vaya, el próximo domingo te doy respuesta. Ah, magnífico. Vaya pues. Muy bien, ya tengo tarea. Vamos a recordar que un día como hoy, en el año 2003, la Fiscalía General llegó con todo y policía, pero estoy hablando de la gringa. A ver, ¿tuviste las marionetas? No. ¿Aló? Sergio. ¿Sí? ¿Cómo ha estado? Bien, gracias, dígame. Los saludo desde la ciudad más querida de todo El Salvador. ¿La ciudad más querida de todo El Salvador? ¿Y usted ya sabe cuál es? Atiquizaya. Está adentro, va, adentro del departamento. ¿De qué departamento? ¿De Atiquizaya? Atiquizaya no es departamento. En serio, yo creí que era apartamento, ya me estaba preparando para la paz. Ajá. Mire, dígame. Usted ya sabe de dónde le hablo. No, no sé de dónde me llama. Donde las mujeres son las más bellas de todo el país. Ah, en San Miguel. No, hombre, no estamos en nada, don Sergio. Y entonces dígame, ¿de dónde, pues? De Santa Ana. Ah, vaya, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo hasta Santa Ana al señor Salles. El Salles no me ha llamado últimamente, pero deseo el pronto restablecimiento de su mamá, que me enteré. Va, siga. Hospital del mundo, sucursal del cielo, portal del paraíso. Y con un equipo que no mete goles cuando juegue en el Quiteño. Y que hoy vamos a celebrar, quitarle el invicto a él. Sería bueno, fíjese, pero yo dudo porque allá en Santa Ana, últimamente tienen la sana costumbre de no ganar nunca. En Patiti. ¿Verdad? Sí. Va. A ver. Entonces. El orgullo se juega ahora. Vaya, ojalá. Y así agarramos invión de un solo para el miércoles. Vaya, pues, ok, está bueno. Molestarlo quería. Ajá. Con una canción. ¿Cuál? Fantasy. Vaya, ya se la voy a poner con todo gusto. Gracias, don Sergio. Vaya, saludos. Vaya pues, saludos. Que le vaya muy bien. Y decía yo que en el año 2003, en un día como hoy, patada al pecho, llegó la fiscalía acompañada de la policía, porque la policía había emitido una orden de arresto contra Michael Jackson, el rey del pop. No estaba en Neverland, su mansión californiana. Andaba en Vegas con sus tres hijos, porque iba a rodar un videoclip para un nuevo sencillo que se quedó fuera del Éxitos Number One. Black or white. Oh. Bring my

Yo me río de Janeiro y alegro. Aló, me río porque voy a ir a una fiesta hoy. Me van a invitar a almorzar. Aló. Buenos días, Sergio. Hola, ¿de qué va a ser el almuerzo? ¿Cómo? ¿De qué va a ser el almuerzo? Sopa de gallina. ¡Ah, qué rico! Con tortilla nada, tostada. Baja Diego, entonces. Y vamos a celebrar el cumpleaños de tu hija. Por supuesto. Quiero felicitar en este día a mi hija María Elena Ferón por su cumpleaños. María Elena... Que no la tenemos por acá. ¿Dónde la tenés? En el exterior. Qué alegre, capacitándose. No, trabajando. Ah, ya te deshiciste de ella. Pues ya emigró ese año. Ah, qué bien. ¿Y hasta dónde le estamos mandando este mensaje? Hasta Belmopán, Belice. Ah, muy bien. ¿Y que trabaja en hostelería trabajando y turismo, no? No. ¿Cómo? ¿Trabaja en hoteles? No, es optometrista. Ah, de tal palo tal astilla, pues. Claro. Igual que el papá lo tenía en los genes. Vaya. Muy bien, que me alegro que... ¿Te puedo pedir una canción? Decime si no es muy difícil, porque esa es tu especialidad. Una de George Benson. Ajá, ¿cuál? Una que se llama Affirmation. No te digo, pues, generalmente te gusta complicarme la existencia, yo no sé por qué. Fíjate que me la han solicitado por acá. Ah, me la han solicitado por acá. Porque para los días en que mi hija se estaba gestando, se escuchaba esa canción. Ah, vaya, creo que el domingo... Usted nos trae buenos recuerdos. El domingo pasado o el antepasado, creo que también la señora te puso tarea, ¿no? Sí, es que le encanta tu programa. Tiene buen gusto. ¡Sos un gran enrollón! Desde 1972. Bah, gracias, oíste. Cuando era Sunshine. Sí, no, sigo siendo Sunshine. Ah, bueno. Never Cloudy. Vaya, pues, cuídate. Gracias, Sergio. Ok. Thank you. poquito de jazzito. Rico, rico. George Benson, una eminencia. Affirmation, con saludos de cumpleaños hasta Belice. Y hablando de saludos de cumpleaños, aló, aló, aló. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué pasó? Por aquí, queriendo saludar a Mauricio Salas, un amigo, compañero de oficina. Tengo más de 40 años de conocerlo y nos ha gustado la misma música, así es que tal vez nos podré poner algo de La Crema, Cuarto Blanco, algo así por el estilo, el rock del bueno, 60, 70. Solo para celebrar esa amistad de 40 años. Más o menos. Uy, es un mundo, ¿ah? ¿Eh? Exacto, bastante tiempo, ¿verdad? Así que Está bien, y es grato tener amigos así, porque los amigos a estas alturas del partido se da cuenta uno que se cuentan con los dedos de la mano y sobran todavía, ¿verdad? Exacto. Entonces, a Mauricio Salas. Mauricio Salas, yo le digo con cariño, Sasa. Sasa. Sí, Sasa. Ah, bueno. Si le está oyendo, pues bien, y si no, pues algún amigo por ahí. Si no, se fregó. Se la perdió. No, fíjate que no, puede escuchar el reprise. Busca en la página de 1900 ayer el original con Sergio Gallardo y ahí vamos a poner cuando subimos el reprise a la red y ahí va a poder oír el saludo que le hiciste. Ok, está bien. Y la canción. ¿Y ahí va. In a white room with black curtains near the station. No gold payment, tired starlings. Silver horses ran down moonbeams in your dark eye. Dawnlight smile on you leaving my contentment. Tired starving. I'll sleep. Y ahí va Clapton. Ahora, 1, 2, 3, 4. Noviembre de 2006 se hace una recopilación de los discos más vendidos en el Reino Unido y resulta que el número 2 es el Sargento Pimienta. 10 años después se volvió a hacer otra recopilación y el que salió en número 1 fue el mismo que salió número 1 en 2006. Los grandes éxitos de Queen. Bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And Jaws was never my scene, and I don't like Star Wars. Rose. I say Royce. You say God. Give me a choice. Say Lord. I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman. All I wanna do is bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride my de bicicleta es una de las canciones incluidas en el álbum Los Grandes Éxitos de Queen, que de acuerdo a las estadísticas allá en el Reino Unido es el álbum más vendido de todos los tiempos. Y hablando de álbumes, un día como hoy en 1980 salía a la venta el séptimo álbum, que fue el último que lanzó en vida John Lennon. Emotions at my thoughtlessness.

Espectacular, tierra, viento y fuego, Earth, Wind and Fire y Fantasy. Mi querido amigo Mario Cerón, lamento profundamente que se haya levantado usted tarde y no haya podido oír las canciones de Pedro Infante, que me las vino a pedir algo tarde. Pero eso sí, le cuento que tenemos el reprise de 1900 ayer en MixLR. Y el enlace lo podrá conseguir, creo que a más tardar, el martes en la página de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. Lo mismo le voy a decir a alguien que es dueño del teléfono, el 2692, esos son los cuatro últimos dígitos, que me puso un WhatsApp. Buenos días, Sergio, ¿puedes poner algo de AC en honor a Malcolm Young? También le voy a decir lo mismo. Temprano pusimos un bloque dedicado a la memoria de Malcolm Young de AC/DC, quien nos dejó ayer. Así que te invito a que lo escuches en el reprise. ¿Y dónde buscarlo? Ya estuvo. Va este otro WhatsApp de 1972. 1972 son los últimos dígitos. Y allí me está poniendo. ¡Qué alegre! Sergio, el domingo 24 y 31 de diciembre, cuando vi eso dije, me voy a invitar chumpe o un tamal o algo, pero no. Tenés que hacer un super programón. Tenés que venir. Va. Al chumpe no me invitaste, pero obligaciones me pusiste. Pero ahí estamos. Además, una pista de Titanes en el ring antes de cerrar el programa. Bueno, ¿cuál era el que más te gustaba? Titanes en el ring. A mí, en este. El Vale Todo. Con la destacada participación de los más famosos catchers de fama internacional que participan de este fabuloso Vale Todo por el cinturón de campeón del mundo que expone su actual poseedor, Martín Karalajian. Se presentan a continuación Caballero Rojo versus Tufi Mehmet. Linda la canción y este era bueno. Cantemos. Caballero rojo, es intrépido y leal, es valiente y es genial. Caballero rojo, caballero rojo. Como un gran caballero, la verdad, la justicia es su sueño, y en la lucha ser siempre el primero. Caballero, caballero rojo, es invertido y real, es valiente y es genial. Caballero rojo, caballero rojo. ¡Ajá! Es Pepino, un gran payaso, quiere mucho a todos los niños. Es muy bueno y muy gracioso. Es Pepino, Pepino, Pepino. Cuando lucha es muy correcto. Nunca pega, nunca se dañó. Es muy bueno y muy gracioso. Es Pepino, Pepino, Pepino. Todos los niños, es muy bueno